esa tulpa. Este lindo baile es tradicional, se baila en Tabasco y ya es nacional. Bonita la niña que va, llevándome el pelo rojo tulipán. Bonita la niña que va, llevándome el pelo rojo tulipán. Bonita la niña que va, llevándome el pelo rojo tulipán. Bonita la niña que va, llevándome el pelo rojo tulipán. Y esto es Tabasco. ¡Sí, señor! ¡Hey! Llevándome el pelo rojo tulipán. Bonita la niña, la niña.